Muy bien, estamos con visitas en la radio. Nos visita Pamela Pamer, porque se va a realizar en la Universidad Nacional de Río Negro, entre el jueves y el sábado, un seminario sobre posturología clínica. Sí. Y podoposturología, es el otro nombre, ¿no? Claro. De este seminario. Medio complicado, pero ya nos van a traducir todo, ya que al final es muy sencillo, no es tan trata. Complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo se lo contamos a la gente? Fácil. A ver. ¿No? Vamos a hablar en fácil. La posturología clínica es una disciplina que evalúa la neurociencia, ¿no? Todo la expresión del sistema nervioso. Uh-huh. Y nosotros estamos parados y dispuestos en el espacio con nuestra postura, con nuestra forma de pararnos, sentarnos, etcétera, porque nos entra la información a la computadora central. La computadora central, el cerebro, procesa y después genera una respuesta. Uh-huh. Esa información entra por diferentes lugares. El lugar que nosotros más conocemos es los ojos y los oídos. Sí, sí. Bueno, pero entra por otros lugares también. Por la boca, que es el plano oclusal. Uh-huh. Por los pies y por la piel. Uh-huh. ¿No? Entonces, la posturología clínica estudia en qué condiciones está el ingreso de la información. Entonces, evalúa los pies, evalúa los ojos, evalúa el plano de oclusión dental, evalúa los oídos. Uh-huh. Y a partir de eso, que son distintos test clínicos y específicos para evaluar estas cosas, se ve cuál de estos captores, porque se llaman captores posturales, uh-huh, está más dañado o más apagado, porque a veces en realidad es que los receptores no están activos, entonces hay que despertarlos, que puede ser porque se lesionaron, porque se lastimaron, porque tuvieron un golpe o porque simplemente nunca funcionaron. Entonces se hace para los pies una plantilla. Uh-huh. Para la boca se lo manda al odontólogo. Uh-huh. Para el oído al otorrino y al fonoaudiólogo. Y para los ojos al oftalmólogo. Uh-huh. Entonces, por eso está, para mí es una disciplina súper interesante porque es transdisciplinaria. Ahora, lo que no me queda claro es cómo relacionamos eso que recibimos por la vista, el oído, los pies, sí, y todo lo que vos mencionas, la boca, con la postura. Ah. ¿Cómo es la cosa? Mi porque, abuela decía, ¿sí?, que el dolor de pie se ve en los ojos. Uh-huh. Viste que cuando a uno le duele el pie está con la cara media sí, torcida. Y en realidad es un poco complejo lo que me preguntás, pero voy a tratar de resumirlo. Nosotros tenemos una manera de recibir la información, uh-huh, que es a través de distintos receptores que están a distintos niveles de la piel, la articulación, los músculos, etcétera. Cuando esos receptores llegan hasta la corteza, a tálamo, uh-huh, hay un procesamiento, me duele, me estoy quemando, uh-huh, o me molesta la camisa porque me aprieta mucho. Entonces, el cerebro tiene que decidir y decirte, bueno, mira, Pamela, tenés que relajar un poco el hombro, sacarle tensión al músculo del pecho, aflojar la mano y no te va a tirar tanto la remera en el hombro. Uh-huh. Y eso genera todo un ajuste. Sí. Entonces, cuando yo recibo una información, el cuerpo tiene que responder con un ajuste. Por ejemplo, el taco alto de el la taco. Mujer. Sí. Me fui a un tema, a un extremo, ¿no? Bueno, el taco alto de las mujeres. Porque entonces te cambia hasta la forma de caminar. Totalmente, pero qué lindo que quedó. No, queda precioso. Pero debe ser lo más incómodo. Porque afina la pierna, te hace un glúteo re lindo, te levanta, te pone sí, más... Te cambia muy la figura. Bello. Pero bueno, esto hace... ¿Qué hizo el cuerpo? Ajustó, puse un taco alto, uh-huh, ajustó el tono, la fuerza que tienen que tener los músculos de la espalda, ajustó la fuerza de los músculos de la pierna, uh-huh, ¿sí? Tensó la pelvis, puso dura la pelvis, porque para caminar uno tiene que tener la zona de la pelvis re tensa, porque uh-huh, si no te vas al... Te caes, me imagino, ¿no? Yo nunca me he puesto ninguno. Pero yo me imagino lo complicado. Y el pie encima que... ¡Probalo, probalo! Y el pie que hace esa descarga tan mala, va, ¿no? Va medio parado, claro, así, ¿no? Sí. Bueno, va a 45 de hecho, grados, sí. Las mujeres que durante muchísimo tiempo, por trabajo o porque les gusta, utilizan tacos, a lo largo de la vida, en general, las vas a escuchar a todas. Y yo me tuve que bajar de los tacos porque ya no me daban más los pies, o me dolía mucho la cintura, o ya no me da más el cuerpo. Y bajan, en lugar de 15, ahora usan 8, ¿no? Sí. O los usan con plataforma. Pero la sí. plataforma te lleva medio parejo, ya es otra cosa. Claro, pero igual no cosa. Es lo mismo, ¿no? Debe no ser es lo mismo que no lo cuando mismo. Es una zapatilla, no, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Y entonces, bueno, recibe la información por una carretera, por una vía, y necesita generar una reacción para hacer un ajuste. Tenés una piedrita, ¿viste? Que uno tiene un porotito re chiquitito dentro del pie y lo siente, igual que en la boca. Claro. Y con la boca vamos con la lengua. Y vamos con la lengua. Sí. Y vamos. Bueno, y todo eso... Y después de un asado, por ejemplo, se te queda un pedacito de claro. carne. Y ya te complica la vida. Y ya te complica la vida. Entonces, bueno, eso... hace que nosotros hagamos un ajuste con la lengua, un ajuste con el cuello, porque hay todos reflejos básicos que nosotros los vemos en los bebés, que en el automático, en donde no le ponemos la corteza y el control, salen y aparecen. Entonces aparece esto de que voy con la lengua, que es un reflejo arcaico, antiguo, que tiene que ver con la succión y el trabajo de la ubicación de la lengua dentro de la boca. Bueno, todas esas cosas hay una manera de evaluarlas. Y entonces las evaluamos. ¿Están bien? Las dejamos. ¿Están mal? Las reformamos. Porque como el ajuste, tal cual el ejemplo que vos diste de los zapatos, es maravilloso. Yo me pongo un calzado de taco. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ajustar la panza, ajustar la espalda, tensar las piernas. ¿No? La cabeza está como más recto el cuello. Y entonces ese ajuste hace que, por ejemplo, me duela la espalda, ¿no? Durante todo el tiempo que tengo puesto los zapatos. Si yo recibo mal esa información, no la tengo bien procesada, aunque no tenga el zapato alto, igual voy a tener la espalda tensa, las piernas duras, el cuello recto. Y hay una manera de hacer un estímulo para eso que estoy recibiendo, inhibirlo y que tenga una disminución en la tensión de la musculatura. Entonces, a una veces, búsqueda de equilibrio viene a ser, ¿no? No sé si a algunos de los oyentes les habrá pasado, pero a veces a nosotros nos hacen arreglos en la boca. Y por ahí nos queda alta la pasta. Sí. ¿No? Sí. Ah, viste qué complicado que es, ¿no? Y choca. No antes. Podés morder bien. No podés morder bien. Y aparte, como que te empieza a doler la mejilla. O te empieza a doler el cuello. Sí. Y vos decís, ¿y esto qué tiene que ver? Y van y te arreglan la pasta y resulta que todo se soluciona. Entonces, bueno, esas cosas son cosas que se pueden evaluar con esto, con la posturología, con la técnica, con la disciplina, y entonces podemos hacer. Por eso el segundo seminario, que es el del sábado, es de podoposturología, porque vamos a aprender a hacer las plantillas que se llaman proprioceptivas, que no son las plantillas comunes que nosotros vemos con la oliva, el arco, que ellas las llamamos... Las de pie plano, por ejemplo. Que es bien biomecánico eso. El hueso se cayó, hay que levantarlo. Claro. Estas plantillas tienen correcciones de medio milímetro o de un milímetro para empezar a despertar a estos receptores, claro. acomodar estos receptores que necesitan organizarse para mandar una mejor información al cerebro y que el cerebro tome una buena decisión. Porque en todo, en todos los ámbitos de la vida, ¿no?, nosotros necesitamos tener buena información para tomar una buena decisión. Entonces, el cerebro, si recibe mala información de estos captores, la boca, los ojos, los pies, los oídos, toma una mala decisión y tensa la cintura, o pone duro la pantorrilla, o el rectifica el cuello. ¿Sí? Y después nos duele. Ahora, estaba pensando, ahí me diste la idea, porque te lo quería preguntar, el cuello duele. Esto tiene que ver no solamente con la postura de parado, sino también dormido. Porque viste cuando nos levantamos con un dolor de cuello. Sí, terrible. Porque apretamos los dientes, por ejemplo. Ah. Ahora, esto del bruxismo, ¿no? Uh-huh. El bruxismo. O que estás tan tenso, tan tenso, tan tenso, que te acostaste y estás duro y te despertás y tenés las manos muy apretadas, uh-huh, y los dientes muy apretados y te duele la boca, sí, y el cuello de apretar los dientes a la noche. Uh-huh. ¿Sí? Y con sueño encima. Sí, con sueño. Sí, mal, claro. Porque uno no descansa. Ajá. Entonces, bueno, la idea es trabajar sobre eso. Algo que quería contarte es, sí, que la idea es que formar a los profesionales, porque va dirigido a kinesiólogos, fonoaudiólogos. Esto se hace en el marco de la carrera de kinesiología de acá, ¿no? ¿No? No, es un seminario para profesionales. Para todos. Ajá, bueno. Odontólogos, oftalmólogos. ¿Vos sos? Yo soy kinesióloga y osteópata, sí. Ajá. Otorrinos, todos, para formarlos, porque la idea es desde la universidad poder hacer una evaluación de la población, uh-huh, de Viedma, de la, sí, comunidad. Entonces, si yo formo a los profesionales en este ámbito, la idea es armar un espacio dentro de la universidad para que la gente se pueda ir a atender o pueda ir a evaluarse a la universidad. De hecho, dentro del marco del seminario vamos a evaluar a un grupo de jugadoras de hockey. Ajá. Para empezar a trabajar este tema con la comunidad. Está bueno. ¿Eh? Claro. Está buenísimo. O sea, siempre me pregunté, ¿no?, las jugadoras de hockey, viste que van de costadito siempre, ¿no?, jugando. Sí. ¿No les afecta eso? Y les afecta. Sí, ¿no? ¿Algún problema? Pero como los tenistas, las muñecas, ¿viste? Sí, pero en general los problemas de los deportistas de alto rendimiento, de mediano rendimiento, no son las posturas, sino los entrenamientos, claro, los malos entrenamientos. Está bueno. Esas cosas. Sí. Bueno, Pamela, algo hemos aprendido de esto. Sí. Bueno, me alegro. Ya se pueden ir a dormir tranquilos. No, de que ya me quedó claro, son los receptores, sí, y cómo el cuerpo se acomoda y vía cerebro, ¿no? Claro. Y busca siempre un equilibrio, si no, sí, nos vamos a caer, ¿no? Fíjate que no tuvimos tiempo de hablar, por ejemplo, de algún tipo de discapacidad congénita, personas que nacen con un pie más corto, por ejemplo, que el otro, ¿no? Y toda, bueno, la dificultad que tienen, ¿no? Bueno, y eso hay por que ejemplo ver también en qué momento. Bueno, también hay toda una evaluación, pero la posturología trata a personas sin problemas orgánicos. Uh-huh. Eso es importante señalarlo. O sea, si yo tengo un problema orgánico de base, el problema orgánico se trabaja con el médico, con el kinesiólogo tratante, uh-huh, o con quien tenga que tratarlo, porque yo necesito que toda la vía esté lo más limpia posible, uh-huh, para poder evaluarla. Entonces, hay formas de ver si necesitamos poner un suplemento, uh-huh, o no, claro, pero puedo utilizar la posturología para evaluarlo, pero no para tratarlo. Está para bien tratarlo. Me imagino, estoy imaginando el campo de acción de todo esto, porque es maravilloso. Los oficios, por ejemplo, ¿viste? Los distintos trabajos que, sí, uno tiene, ¿no? Los operadores, por ejemplo, de radio, que se pasan todo el día sentados. Sí. ¿Viste? No vamos a decir al cuete, pero trabajan sentados todo el día, pero, ¿no?, se tienen que poner el celular y levantarse y hacer ejercicios, sí, cada 40 minutos. Eso es lo que tienen que hacer, por ejemplo. O mover las patitas abajo, hacer algo, ¿no? Hacer algo, bueno. Y cosas por. Y nosotros también, que gran parte del tiempo estamos sentados, ¿no? ¿Y cómo eso influye? Pamela, gracias por venir. Nada, gracias por la invitación. Y que vaya mucha gente y participe de este seminario. Bueno, que comienza, gracias, hoy, ¿a qué hora es? A no, ver. Mañana. Jueves, sí. ¿Y qué horario es? De 9 a 18, ¿no? Sí, lo que tengo de acá. 9 a 18. En la universidad. En la universidad, en el campus de la Universidad de Río Negro. Gracias por venir, Gracias a ustedes por invitarme.